una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Si es por lo difundido, esta fue una semana, lo decíamos al comienzo, muy rica informativamente. No en particular por temas de la economía. Pero si es por la economía en particular, creo que lo más difundido, lo más comentado, fue que se perforó lo que algunos analistas denominan el piso psicológico de los 40 mil millones de dólares de reservas. O sea, la Argentina pasó a tener de reservas 39 mil 900 no sé cuánto, y se vino al mundo abajo. Permitime primero una reflexión. Ese piso psicológico se debe haber construido en la última década, ¿no? Porque creo que 40 mil millones de dólares de reservas, salvo en estos últimos años, que yo me acuerde, no han existido. Pero vos me preguntás si se vino abajo. No se vino abajo nada. Tanto es así que fíjate que el día que se dio el dato de que las reservas eran 39.810 millones de dólares, el famoso dólar ilegal bajó 4 centavos. Pero tendría que haber sido al revés. Teóricamente, pues si es psicológico, si el precio de lo ilegal se mueve en función de las expectativas, pero no, nada que ver. Ahora, tampoco se puede negar, Carlos, que las reservas internacionales se redujeron en lo que va del año. No, ¿cómo se va a negar si ese es un dato objetivo? Pero dicho así, francamente, no quiere decir nada. O dice muy poco. Lo que hay que responder cuando se habla de este tema, para mí, son dos cuestiones. Primero, ¿por qué cayeron? Y después, ¿para qué sirven y si son suficientes en los niveles actuales? Bueno, vamos por qué cayeron. Entonces, primero. Lo primero, en lo que va del año, las reservas internacionales bajaron 3.480 millones de dólares. Y acá entran varios factores. Se pagó deuda a organismos internacionales, se pagó deuda por títulos públicos. Después tuvo, por ejemplo, la reducción vinculada a la caída de los encajes en dólares, para que no sea demasiado complejo y técnico. Es un dinero que se deposita en el Banco Central, que los bancos depositan en el Banco Central y que forma parte de las reservas internacionales, pero que están para respaldar los depósitos que la gente o las empresas tienen en los bancos. Cuando los depósitos se retiran, se toman esos fondos, los bancos toman esos fondos del Banco Central y se los dan a la gente. Ajá. Entonces, hay 1.200 millones menos de encajes, hay 1.200 millones menos de reservas por este rubro, pero también hay 1.200 millones menos de exigencias. Porque se fueron los depósitos. Claro, eso fue lo de diciembre, no, el 10 depósitos de diciembre. Se van, no, depósitos se van yendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto a los pagos de títulos, que es otra cosa que te dije, en los últimos días se pagaron 224 millones de dólares por vencimientos del Bonar 10. Y otra cosa que nadie dice es que las reservas son de oro y divisas. Y que como hubo una fuerte caída de la cotización del oro, tema del que se ocuparon los diarios con títulos catástrofe, cayó 10% el oro, etcétera, etcétera, por una ganada, lo que no dicen es que las reservas de oro de la Argentina se desvalorizaron y por lo tanto de un día a otro valían 300 millones de dólares menos. Eso es totalmente volátil, aleatorio, porque después se empieza a recuperar. Entonces, decir que cayeron las reservas porque bajó el precio internacional del oro, sí es querer meterle un poco de miedo a la gente artificialmente. Ahora, ¿contra qué me dices si el volumen este de reservas es suficiente o no? Por ejemplo, Claro. Hay toda una corriente de analistas que dice que la liquidación de la cosecha, o sea, la que va a entrar por la soja, aunque no solamente, no va a ser la esperada, y que además está el drama de las importaciones de energía, de la importación de combustible, que van a ser mayores a las proyectadas. O sea, te están diciendo, las reservas cayeron, por más que siguen siendo muchas, y encima van a seguir cayendo más, porque la soja no va a brindar tanto, y porque lo que importás de combustible... Ninguna de las dos son ciertas. Bueno, vamos. Así, te lo digo drásticamente. Drásticamente. Primero, vamos a empezar por la segunda. Las importaciones de combustible están dentro de la balanza comercial. La balanza comercial argentina es altamente superavitaria. Dio 12 mil millones de dólares. De superávit, es decir, se exportó por más de 12 mil de lo que se importó, y entre lo que se importó está incluido lo que se importó por combustible. Por lo tanto, bolazo grande como una casa. El otro tema... Cosecha. Mira. Los exportadores pueden especular, retrasar, etcétera, pero... Guardar en silo bolsas. Creo, sí, pero ¿cuánto? Y se la van a comer, algo que empiecen a comer comida que es para alimentar cerdos. Esto para los chanchos chinos, recordad. Claro, yo creo que hay una especulación con el precio que bajó, que subió, que sigue estando en 520 y tantos dólares la tonelada. Pero me parece, lo digo hoy, anotémoslo, que en los próximos dos meses las reservas internacionales van a ir recuperándose por vía de la liquidación que van a ir haciendo los exportadores. Claro, déjame decir acá otro chascarrillo. En estos días de denuncias, de mesas de dinero, de lavados y qué sé yo cuánto, algunos editorialistas serios, de medios serios, dan como explicación la existencia de estas cuevas en que muchos exportadores no pueden liquidar todo porque no pasan por la aduana el total de lo que exportan. Entonces, invierten la cosa, pero de una manera espectacular. Muy buena, ¿no? Acerca de eso, muy buena columna del... a ver, la tengo ahí guardada, justo la guardé recién. Del domingo en Zayat, creo que era la soja sí. Blue. Sí, claro, bueno, es esto que yo te estoy diciendo, es la soja blue. Entonces, resulta que efectivamente, si la soja se vende por fuera de la aduana y por consiguiente no hay obligación de liquidar, probablemente esa reserva no entre. Yo quiero creer que hay un Estado activo, que hay supervisión, que por eso le tiran tiros en algunos lugares cuando van los inspectores de la AFIP, porque no quieren que le supervisen en realidad lo que tienen para liquidar, etcétera, etcétera. Pero para redondear lo que estábamos hablando, todas las publicaciones que hay, pero ya para decir locales como la del Banco Central y externas como la del Fondo Monetario, siguen diciendo que la demanda mundial de granos para alimentos y para biocombustibles seguirá siendo sostenida. Tengo dos más. Una sí. Sub de la del piso psicológico, tema reservas, y otra ligada al dólar. Hay quienes insisten frente a la caída de las reservas y esto que acaba de mentir en todo caso. Sí. Hay que volver a endeudarse. Es oportunidad para volver a endeudarse. Sí, bueno, pero en estos días han aparecido campañas intensas de todo tipo. Primero, vamos a decir, en la convertibilidad, si hacía eso, se tomaba deuda para, sobre la base de aumentar las reservas, tener mayor capacidad de emisión, porque la emisión estaba vinculada a las reservas. Ahora, la realidad es que te endeudás y sos más frágil desde el punto de vista financiero. Entonces, yo voy a volver a repetir. Creo, estoy convencido, que las reservas son más que suficientes para cubrir las necesidades del país. Ahora, déjame decirte otra cosa. Por ejemplo, hoy está en los diarios que el gobierno va a crear un fideicomiso para inversión en energía. Es probable que afecte reservas porque hay en el presupuesto que hemos aprobado 3.000 millones de reservas que estaban destinadas al pago del cupón del PBI en caso de que hubiera que pagarlo, y que para el caso de que no se pagara, podrían ser redireccionados a inversión productiva. Entonces yo podría decirte, a ver, decime, para el país, ¿sería más fuerte con 2.000 millones de dólares, por ejemplo, destinados a mejorar las inversiones de YPF para mejorar su perfil productivo, aunque eso signifique 2.000 millones menos de reserva? ¿O es más fuerte retrasando la recuperación de YPF y guardando las reservas en la cajita? Entonces, hay que sacar todas estas cosas de la cabeza de la gente, porque le estamos engañando. Y termino con un dato. Mira, en el 2006, cuando Néstor Kirchner decidió pagarle al contado al Fondo Monetario, ¿te acordás? Sí. Bien. Las reservas perdieron un tercio de un solo saque. Pasaron de 28 mil millones, que eran en ese momento, 18. A 19.700, de un plumazo. ¿Qué pasó? Nada, el país estuvo mejor, se sacó de encima el Fondo Monetario, empezó a tomar decisiones autónomas, pudo establecer esa senda de crecimiento que se ha hecho sostenida hasta aquí, y desde luego las reservas fueron creciendo sobre la base de un país que creció, de un producto más grande, etcétera. Entonces las reservas son eso, reservas para ser utilizadas en los proyectos de crecimiento y de desarrollo autónomo que la Argentina debe seguir encarando. Piso psicológico y cerremos con esto el bloque, porque después quiero retomar el tema del fondo. Dólar, 8.70, el blue o el otro, como quieras. Mira, no. La brecha entre el blue y el otro, no, yo, el ilegal y el otro. Los valores de eso, del blue, que yo insisto, blue es un nombre tan elegante, ilegal. Es absolutamente especulativo, no tiene lógica, no tiene nada que ver con las reservas, no tiene que ver con absolutamente nada. Tiene que ver con fugar, tiene que ver con tipo que tienen plata que no pueden blanquear y que quieren blanquear y que la blanquean fugando y que pagan un impuesto, entre comillas, que es ese alto costo que pagan para utilizar los mecanismos de fuga a través del contado con liqui, etcétera, etcétera. El dólar blue es la imagen de lo que vale comprar un bono que se liquida en el exterior y es el diferencial que te piden para fugar. Por eso se llama dólar para fugar. Ahora, la verdad, es una inmoralidad absoluta. ¿Qué querés que te diga? Él es una marca. Carlos Heller. Carlos Heller. Una marca. Tengo dos temas breves, si se quiere. Antes de que cerremos con algo que sé que te interesa particularmente respecto de la ciudad. Uno es Fondo Monetario Internacional, informe sobre la economía mundial. Sí, en el informe del Fondo sobre las perspectivas de la economía mundial, cuando habla de la Argentina, te leo una sola frase. En Argentina, dice, los amplios controles de las operaciones cambiarias y a las importaciones incidieron en la confianza y la inversión. Está claro que no es un tema menor, porque lo que encierra es el rechazo del fondo y de sus políticas a todo lo que tenga que ver con regulación estatal. Hace una expresa pleitesía a todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera, que no quiere regulaciones de ningún tipo. Pero un detalle, esto que yo te dije salió en los diarios. ¿Sabes lo que no salió en los diarios del informe del fondo? Que el fondo prevé un descenso de la desocupación en la Argentina para el 2013 al 7,1 y al 6,8 para el 2014. Así que estas políticas perversas de controles a las operaciones cambiarias y a las importaciones que inciden en la confianza y en la inversión, parece que van a tener un costado benéfico. Va a haber más trabajo en la Argentina y va a bajar el desempleo. Y hay otro tema que me parece que también puede ser una perlita o algo así, menos mencionado, que se alusiona la disputa que existe entre o respecto de la delimitación del rol del Estado y el rol de los mercados, y tiene que ver con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Esto salió menos que menos. ¿Verdad? Salió menos, sí. Una cosita más del fondo y de los que de la campaña que se nos viene. Apareció Guillermo Calvo, conocido. Guillermo Calvo, nunca lo he encontrado. Claro. Esta semana en Ámbito Financiero dice, después de el pecado original, se refiere al aumento de la oferta monetaria, ahora lo quieren tapar con medidas de control de cantidad, se refiere a los controles cambiarios. Y entonces hace su propuesta. No es que me guste, pero en algún momento se deberá hacer un ajuste. Sería necesario absorber parte del dinero en circulación. Claro, con ciertos costos, dice Calvo. Esto es lo que algunos muchachos quieren volver a instalar en la Argentina. El Observatorio PYME lo vinculo porque dice algo parecido. Se refiere, por ejemplo, a las políticas del Banco Central y de orientación del crédito. Mirá lo que dice. La línea de crédito para inversión productiva apunta a regular al mismo tiempo la cantidad y el precio del crédito dirigido hacia las pymes. Y por esta razón no es compatible con un enfoque que apunte a la bancarización rentable de las pymes, estimulando la eficiente utilización de la asignación de los escasos depósitos nominados en pesos hacia los proyectos más productivos. Es terrible lo que dice, porque, a ver, el reclamo de que no había crédito para las pymes era notorio. Intervino el Banco Central en función de la Carta Orgánica, establece una regulación y dice el 50% del crédito, de la línea de crédito productivo, tiene que ir para pymes. Eso es un montón de plata. Cuando vos observás los balances de los bancos, ves cómo ha crecido el financiamiento a las pymes, y además a un costo fijo, 15%. Entonces, ¿qué dicen estos muchachos? Que esto es una mala situación porque esto limita el interés de los bancos en las pymes, dado que al obligarlos a prestar y ponerles una tasa máxima, los bancos pierden interés. Los datos son los mejores para desmentir. Los bancos tenían una regulación que tenían que tener a una fecha determinada, a fin del año pasado, el 5% de sus depósitos prestados a las pymes. Todo el sistema superó la norma. Prestó más que lo que la norma le exigía que prestara en esta línea. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Aviso que ya están Quique Pessoa y el señor Morgado para cerrar el programa de hoy, porque hoy debutan, ¿no? Hoy de la noche, sí. Bueno, pero eso viene después. Vamos a cerrar con un tema. Bueno, si uno, cada vez que uno dice que no tiene que ver con lo económico, digamos que cuesta relacionarlo en algún punto. Pero se ha aprobado por parte de la legislatura porteña el voto a partir de los 16 años. Y bueno, ¿me escuchaste hacer a Maduro cuando decía tenemos que hacer un gobierno económico, porque desde lo económico viene todo lo demás, sí, vienen los derechos, ah, viene el... por eso digo que cuesta decir, pero bueno, sí, no aparece para una columna económica, pero sé que tenés alguna opinión en particular sobre este tema y quería que la desarrolles, o que la anuncies por lo menos. Sí, mira, la legislatura votó porteña el tema de el voto a los 16 años para elegir jefe de gobierno, legisladores y demás autoridades, ¿no? El tema que en su momento... El asunto es que el año pasado, cuando el tema se trató en la Cámara de Diputados, los diputados nacionales y diputadas nacionales del PRO se han opuesto con una tenacidad feroz, y ahora fueron los promotores del voto a los 16 en la ciudad. Entonces, medio esquizoide. Es un tanto raro. Entonces, creo que lo que hay es una clara intención de ocultar los problemas graves que tiene la ciudad y evitar que ellos expresen las urnas y las elecciones locales y las nacionales fueran separadas. Entonces, porque se supone que Macri saca la cuenta de que los pendejos lo van a votar. Macri saca la cuenta de que si pega las elecciones a las nacionales, sí, la elección es kirchnerismo anti-kirchnerismo. Mientras que si se hace una elección separada, la elección puede tener un alto grado de juicio de valor de la gestión del gobierno de la ciudad. Entonces, con absoluto pragmatismo, así como en otro momento decidió lo contrario, acordate que hubo elecciones donde adelantó y obligó a la nación a correrlas para adelante, en el 2009, por ejemplo, el señor... en este momento decide pegarlas. Para pegarlas necesita que unificar la edad del voto, y para unificar la edad del voto necesita hacer que en la ciudad se pueda votar a los 16 años, como se resolvió a escala nacional. Ahora, me puse a mirar, a refrescar, porque yo estuve en ese debate en la Cámara de Diputados. Pero antes de la Cámara, vos mirá, en un programa de televisión, Código Político, hace poquito, en noviembre del año pasado, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, dijo que no votaban esta ley nacional porque había otros derechos que no se cumplían. ¿Noviembre del año pasado? Sí, esto un poco falso. El kirchnerismo plantea una discusión que parece atractiva desde lo ideológico y desde la ampliación de derechos, pero esconde demagogias. La verdad es que los chicos tienen que tener derecho a votar, pero también tienen derecho a terminar la secundaria, etcétera, etcétera. Laura Alonso, octubre 2012, debate del Parlamento. Es su intervención en la Cámara. Estamos frente a un proyecto engañoso e hipócrita, y ante una propuesta demagógica, tal como lo señaló con anterioridad en este recinto la señora diputada Carrió. Pablo Tonelli dijo también, antes de la mayoría... Diputado Nacional del PRO. Antes de la mayoría de edad, antes de cumplir los 18 años, los jóvenes padecen severas limitaciones en su capacidad que están previstas en el Código Civil. En la comisión ya dijimos que desde nuestro punto de vista esta propuesta no apunta a resolver una necesidad o un reclamo real. Más bien este proyecto parece estar destinado a satisfacer alguna aspiración del oficialismo. Y así de corrido. Eso fue para Pablo Tonelli el año pasado también. Sí, también Soledad Martínez, tengo otra. Soledad Hoy Martínez estamos es pro, para decir pro de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hoy estamos a punto de votar una ley que responde a la necesidad de un gobierno y no a los problemas de los jóvenes de nuestro país. Bueno, efectivamente, esto que se votó en la ciudad responde a la necesidad del gobierno municipal, por lo que dije. Así que es como dijo Soledad Martínez, responde a la necesidad de un gobierno, en este caso del gobierno de la ciudad. Es, en definitiva, yo diría, un canto a la coherencia pro, oponerse a toda medida del gobierno nacional e incoherencia fomentar una medida que unos meses antes rechazó. Y esto es la actitud que tiene el bloque político que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Más claro, échale agua. Pasó Heller, se viene Morgado y Pessoa para cerrar el programa de hoy. Antes Langeneck. En la red, otro sonido. Más que radio.